intravenosa. El talento universitario para comunicarte. Actividades. Crónica. Intravenosa. Arte en las venas. Buenas noches, bienvenidos a Intravenosa, el espacio que se dedica a buscar nuevos espacios para la difusión cultural y artística dentro de la Ciudad de México. Yo soy Fernando Ruiz y esta noche me acompaña Alondra Solórzano. Fer, es un gusto estar aquí contigo una vez más. Te cuento que en esta ocasión tenemos un tema sobre literatura. Se trata de una revista hecha por jóvenes que acepta todo tipo de escritores. Vamos a escuchar una entrevista que tuvimos con Felipe Gómez, con Javier Ludlow y Jimena Tristain, que son parte de los editores de esta revista. Hace 4 años, estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras formaron Lenguaras. Platicaron con Intravenosa, Felipe Gómez, Javier Ludlow y Jimena Tristain, integrantes de esta revista que actualmente lleva más de 3 años publicándose. Lenguaras significa atrevido al hablar. Definimos la literatura para no leer. La revista de lo que se trata es de provocar a la gente que escriba, contribuir al problema de la lectura en México, generando más que lectores, escritores. Desde el principio, Lenguaras está decidida a no publicar a nadie reconocido. Por lo mismo es de convocatoria abierta, es decir, que cualquier persona puede mandar su escrito. Ya que tenemos un bonche de textos, los leemos y votamos. Entonces los textos que decidimos que vale la pena publicar pasan a un archivo. Y este archivo todo el tiempo se está llenando con las colaboraciones y las votaciones. No solo la escritura es de convocatoria abierta, también la ilustración. Nuestras líneas editoriales están condicionadas por los mismos colaboradores. Entonces ya se escogen los textos, los diseñadores reciben propuestas de ilustración y escogen el ilustrador que más va con la línea de ese número. Lenguaras es trimestral y, como toda revista independiente, ha requerido de un gran esfuerzo para sustentarse y darse a conocer. Ahorita contamos con el apoyo del Fonca, del apoyo Edmundo Valadez. En un principio empezamos vendiéndola de mano en mano. Hemos buscado los famosos puntos de venta como librerías, Gandhi, el Fondo de Cultura, ahí la pueden encontrar. Y bueno, algunos cafecitos, librerías de la Condesa, la Roma, Coyoacán, Tlalpan. Ahora vamos a tirar 5,000 ejemplares, entonces esperamos que la publicidad funcione un poco más. El proyecto ha ido creciendo muchas veces de manera inesperada. En algunas ocasiones han llegado escritos de otros estados e incluso de otros países. Ahora, ¿qué sigue para Lenguaras? La revista es como nuestro primer producto. Tenemos pensado en algún momento ya publicar libros con la misma idea, ¿no? Difundir escritores jóvenes mexicanos. Para conocer más de este proyecto, visita su página de internet www.lenguaras.com. Y si deseas mandar un texto, este es el correo electrónico para publicar @lenguaras.com. Ojalá te quedes ciego de leer. Ya ponte a escribir. Intravenosa. ¿Cómo ves, Alo, este espacio nuevo en la difusión literaria en todo lo que es la Ciudad de México? Pues sí, como escuchamos, llevan aproximadamente 2 años trabajando y es realmente un éxito que esta revista continúe, porque sabemos que existen muchas revistas que son efímeras y que se terminan en 2-3 meses. Entonces necesitan apoyo de varias instituciones, pero afortunadamente lo han conseguido. Claro, sobre todo es importante esta expresión en la revista de poder difundir esta necesidad de leer y de escribir que tanto hace falta aquí en México. Y vamos a escuchar un poema de Emilio Revolver que saldrá publicado en el próximo número, en el mes de octubre. Y bueno, sean ustedes mismos quienes juzguen de qué se trata esta revista. De verdad, basta con ser simple. Un penthouse. Una limusina estilo Homer. Un par de cientos de billetes en el banco. Pero a aprender venimos al mundo. Aunque es cierto, es difícil llegar a ser simple, pero uno puede lograrlo con un buen salario. La idea es no ser ególatra. No terminar como ese chino que aseguraba que lo único que tenía era la luz de la luna en las noches y una hoja caída de un árbol a mediodía. Léete de aquí. Estas hojas son para tus textos. Increíble lo que se puede lograr con un pedazo de papel, pluma y un ratito de inspiración. Así es. Para seguir con esta línea, te comento que Lenguaraz ha abierto una convocatoria para todos aquellos que estén interesados en hacer un ensayo. No hay un tema en específico, pero escuchemos de qué se trata esta convocatoria. Primer concurso de ensayo Lenguaraz. Puedes participar hasta con 3 ensayos de máximo 8 cuartillas. Envía tu material antes del 31 de agosto a este correo electrónico. Para ganar, @lenguaraz.com. El ensayo ganador será publicado en el número 16 de la revista y se llevará una dotación de libros de diversas editoriales como Aldus, Sexto Piso, entre otras. Esta no es una revista de literatura para no leer. Escribe, ilustra, colabora con nosotros. Pues hay que ponerse a escribir para poder ver publicado en una revista de publicación significativa en la ciudad. Les recordamos que para mandar su trabajo es para publicar @lenguaraz.com, Lenguaraz con Z, y pues ahí manden su trabajo. También les recordamos la página de internet, que es www.lenguaraz.com, para que la visiten y aclaren todas sus dudas, ya sea de la convocatoria o de cualquier otro punto. Y también les comentamos que Lenguaraz nos regaló 7 paquetes de 5 revistas cada uno para que ustedes chequen de qué se trata esta revista, si están interesados, pues para que manden sus escritos, y si no es así, simplemente pasar un buen rato de lectura. Nos despedimos, el equipo Intravenosa: Arely Domínguez, Liliana Salazar, Rodrigo Crespo, Silvia Béjar, Osvaldo Holguín, Alondra Solórzano y Fernando Ruiz. Los dejamos con la cartelera Intravenosa, muchas gracias. Cartelera Intravenosa. La vida nocturna es para muchos una aventura desconocida. Para otros es aquí y ahora, bajo el cobijo de la luna, cuando la vida cobra sentido. Cuando las personas se despojan de complejos, máscaras y poses para vivir la buena vida. Durante 10 años, uno de los más fieles habitantes de la noche ha retratado la fauna noctámbula de la urbe. Jesús León ha difundido su obra a través del internet, con herramientas como el MySpace y reconocido como uno de los fotobloggers más populares. Actualmente sus retratos, llenos de glamour y extravagancia, propios de la noche, se presentan en Garage Galería, ubicado en Álvaro Obregón, número 49, Colonia Roma. Intravenosa invita. Correo electrónico: intravenosa2.0@hotmail.com. Intravenosa. Arte en las venas.